Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Debemos recordar que estamos en un momento de luto, de crisis, dolor y también de solidaridad y nuevos encuentros. En vez de pensar en el futuro, se debe gestionar creativamente para estos momentos de incertidumbre. Con esta frase que se evocó en el conversatorio organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre el desafío de los museos por su Día Internacional, les decimos a todos quienes ya están conectados en nuestras radios muy buenos días y bienvenidos a Zona Cultura. Gracias como siempre por permitirnos entrar a su casa. De inmediato damos la palabra a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Buenos días, Laura. Espero que te encuentres muy bien por allá por el valle. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo ha estado el ambiente estos últimos días? Bueno, no hemos tenido lluvia, hemos tenido solcito, hay un poco de tranquilidad. Sabemos que Conocoto pues ha sido uno de los sectores que también ha tenido la afectación de la pandemia. Sin embargo, las autoridades han tomado el control y aspiramos también que las personas puedan seguirse cuidando mientras dure la cuarentena, hasta cuando nos toque ya salir con el semáforo amarillo. Bueno, Laura, yo por acá por el norte te envidio. Estos últimos días han sido fríos, un poco fríos, con algo de presencia de lluvia. Así que, bueno, te envidio un poco y mantengo esas palabras tuyas, ¿no? A mantener la disciplina, a estar todos disciplinados para poder salir de esta todos juntos. Alex, buenos días. ¿Cómo estás allá en el norte de la ciudad? ¿Qué tal, Darío? Laura, buen día para ustedes. Saludos cordiales, compañeros, siempre cada uno de nosotros desde nuestras casas. Y contarte, Darío, que por acá, por el norte de la capital, total tranquilidad, siempre con un clima variado, en las noches con bastante lluvia y en el día un sol intenso que nos acompaña cada mañana, como en esta del día correspondiente al jueves 21 de mayo, donde ya damos inicio a nuestras actividades. Les contamos que tenemos variada y amplia información para todos ustedes, amigos. Les invitamos, como siempre, a quedarse en nuestras dos frecuencias, la 100.9 de Cultura FM de 940 AM también, en esta hora con 30 minutos de variada información. Con esto, amigos, les damos un fuerte abrazo y les decimos bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Amar y respeto a la naturaleza es el mensaje de los sabios en esta pandemia mundial. El mago guayaquileño Raúl Adati representará al Ecuador en el programa de show de magia virtual Carta Santa. ¿Las manifestaciones artísticas aportan en esta cuarentena? Los resultados los tendremos en los siguientes minutos. Psicólogos del país se unen para brindar ayuda emocional. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista les contamos que se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural por el Diálogo y el Desarrollo el día de hoy. Y junto a la magíster Estelina Quinatoa Cotacachi, curadora de la Reserva Arqueológica del Ecuador, resolveremos la siguiente interrogante. ¿Si ha valido o no la declaratoria por parte de la UNESCO como Día Mundial de la Diversidad Cultural? Estaremos en compañía de Ana González Medina, especialista responsable del sector cultura de la oficina de la UNESCO en Quito, con representación para Bolivia, Colombia y Ecuador y Venezuela. Con ella estaremos conociendo las perspectivas culturales y el trabajo que realizan en el contexto del COVID-19.

Lamentablemente, la pérdida de la visión es más común de lo que piensa. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 37 millones de personas padecen de ceguera, y se mencionó que para el 2020 la cifra pudiera aumentar a 75 millones. Pero la clave es la prevención. Ante cualquier síntoma, como ojos rojos, dolor de ojos, tics nerviosos, disminución de la agudeza visual, entre otros, las personas deben acudir al oftalmólogo para una revisión. De igual modo, los niños deben ser llevados a consulta para prevenir enfermedades de la vista que pudieran ser detectadas desde temprano. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Seguimos aquí en su espacio informativo de Zona Cultura y les contamos: una vida en paz con nosotros mismos y con la naturaleza es el mensaje de reflexión de la sabiduría ancestral que presentaron los taitas Castelo Hacho y Alberto Taxo en las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un momento para reflexionar sobre lo que pasa con la salud del planeta reflejada en la pandemia mundial es lo que presentó en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Castelo Hacho, sanador y terapeuta andino. Desde la mirada de la cosmovisión andina y la sabiduría ancestral, el actual escenario por el que atraviesa la humanidad es el resultado de un violento proceso depredatorio que ha generado el hombre por encima de la naturaleza. El equilibrio se ha visto afectado, y con esto a la humanidad, porque es parte de la naturaleza. Qué tristeza ver que la depredación en la cual se encuentra el hombre ha generado una enfermedad total, y no se ha querido hacer caso de tantas orientaciones que se ha dado a los científicos, entre comillas, de que es importante ya entrar en ese cambio, de sentir, de unirse junto con la Pachamama y también respetarla, cuidarla. Pero el equilibrio también está en el interior de la humanidad. La dieta es un punto que señala Hacho como un factor a considerar. El exceso del consumo de carne desequilibra el cuerpo y debilita las defensas. En tiempos de COVID, recomienda el consumo de productos naturales y vasodilatadores como el ajo, jengibre, piña, naranja, limón, propóleo, entre otros. Se puede hacer un té también, por ejemplo, utilizando el jengibre, utilizando el eucalipto. Se hace un té de eucalipto y se le agrega jengibre, se le puede agregar un poco de propóleo, y esto se puede tomar, y así van a evitar, porque estos elementos, al ser broncodilatadores, van a evitar situaciones de afección a nivel de sus pulmones. Esta fue la primera intervención de sabios ancestrales respondiendo ante las demandas que plantea la actualidad con el COVID-19. Aquí también participó el taita Alberto Taxo, quien con un mensaje esperanzador comparó este contexto con la llegada de los españoles hace más de 500 años a América, cuando se mencionó la conocida frase "anocheció en medio del día, chaupi punchapi tuitayarca", que fue respondido por un chaupi tutapi para Inga, que significa que en la mitad de la noche y del terror amanecerá. El artista guayaquileño y mago profesional Raúl Adati se junta a varios magos de Latinoamérica para iniciar un programa de show virtual de magia denominado Carta Santa. Esta iniciativa busca el regresar al contacto con el público y, por supuesto, dinamizar la economía de este sector del arte. Como una alternativa para los magos en cuarentena, llega este espacio que se apertura en Colombia denominado Carta Santa. Es como su nombre lo determina, un show de magia con cartas, un evento online que tiene interacción con el público. A través de las plataformas digitales, por supuesto, se reciben los comentarios que buscan que los magos tengan una interacción directa con el público. Carta Santa es una propuesta diferente, una serie de shows online con características de elencos internacionales. Un proyecto que comenzó para el año 2012 y que tiene como una propuesta de versión en línea disponible a partir de esta temática de la cuarentena por el coronavirus. Son un show de cartomagia en directo con excelentes exponentes que tienen alrededor de Latinoamérica sus shows particulares. Y desde la ciudad de Guayaquil conversamos con el representante de nuestro país en este evento de Carta Santa, ilusionista, actor físico, clown y experto en hipnosis, el maestro Raúl Adati. Él destaca para nuestros micrófonos de donde nace ese gusto particular que tiene por el arte de la magia. Bueno, yo tuve la suerte de que descubrí la magia a los 19 años, entonces la viví como una imposibilidad toda mi infancia, toda mi adolescencia, y después empecé a estudiar a los 19 años y no paré, fue algo que me enamoró. Creo que algo muy bonito de la magia es que te permite jugar mucho con la gente. Yo siempre digo una analogía que es muy bonita, que digo, en la escuela nos enseñan que las cosas tienen que ser de cierta manera, después en el colegio nos reafirman esa misma enseñanza y nos dicen, ¿sabes qué? Esto no puede desaparecer, las leyes de la física dicen que todo lo que sube tiene que bajar, en fin. La universidad depende lo que estudie cada uno, pero nos siguen enseñando leyes y cosas que pueden ser y cosas que no pueden ser. Este experto en ilusionismo hace un análisis a propósito de la lejanía que sienten con el público al realizar una presentación por vía online, un trabajo que tiene ventajas y desventajas a su criterio. Bueno, a mí la verdad, te comento, me ha costado un poquito adaptarme a la cámara. Yo soy un mago que me gusta mucho estar presente frente al público. Soy muy kinestésico, sensorial, ¿no? Me gusta que toquen y que revisen y generar esa conversación directa. Pero nos ha tocado adaptarnos, creo que no solo los magos, sino al mundo entero, seguramente a ustedes también. Pues nada, recibir con alegría esa adaptación, a jugar un poco también con cámaras, formatos. Traen sus desventajas, sí, por un lado, pero traen también sus ventajas, que es poder compartir escenario con gente de otro país sin tener que viajar. Y desde Colombia, con 14 años de edad, nos recibe Daniel Albarracín, mago e ilusionista. Fue tercer lugar en el evento Magia de Cerca del Festival Conejo Blanco de nuestra capital, Quito. Precisamente, Daniel destaca para nuestros micrófonos el agradecimiento y satisfacción que sintió al presentarse en nuestro país. Fue una locura, fue una maravilla. Primero agradecerle a mi papá, que fue el que coordinó un poco toda la salida a la par con Diego Córdoba, que es mi director de rutina, además fue el director de mi rutina de competencia, que es un poco lo que siento que todos los competidores deben tener, ¿no? Fui, la pasé muy bien, todo súper amable, los competidores, los organizadores, se sintió muy cálido, ¿no? Son una serie de magos a nivel de Latinoamérica que se juntan para presentar este evento. Daniel Albarracín lo hará junto a nuestro crédito ecuatoriano Raúl Adati, a quien lo destaca con estas palabras. Sí, digamos que toda la experiencia de además estar en el Teatro Nacional de Quito, conocer a Raúl Adati, que es con el que yo ahorita me presento en Carta Santa, es como mi compañero internacional en Carta Santa, que es un actor físico, es el productor de Tierra de Magos y director de Tierra de Magos en Ecuador, que es este festival de magia increíble. Y les dejamos con la cordial invitación. No se lo pierda, hoy, jueves 21 de mayo, a partir de las 7:40 de la noche, a través de la plataforma Zoom, y con una entrada de $5, la mejor cartomagia en Carta Santa, junto a nuestro crédito ecuatoriano Raúl Adati y el colombiano Daniel Albarracín. Quiero decirles a todos que no se pierdan de un show con una calidad excepcional de cartomagia, magia con cartas. Es a las 19:40 el día jueves 21 de mayo. No se pierdan esta oportunidad de no solo ver a un artista nacional, sino ver artistas extranjeros. En mi capítulo, el capítulo 3, y Johans Ríos, y además tenemos otros invitados como Bruno Tarnecci, Siegfried Iber, que es también ecuatoriano, también está Luis Otero de Venezuela. Y bueno, va a estar una locura este Carta Santa, no se lo pueden perder. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Con o sin recursos, los artistas, gestores, promotores y productores culturales realizan su trabajo con responsabilidad para que los consumidores de arte lo reciban en su casa. En el siguiente reportaje les contamos lo que nos dijeron algunos de nuestros seguidores a través del Facebook, al preguntarles cuál ha sido el aporte de las diferentes manifestaciones artístico-culturales en la familia durante esta cuarentena. En esta época de cuarentena, ¿quién no ha estado vinculado a todas las manifestaciones artísticas? Cualquiera que sea su género, literatura, música, expresiones corporales, artes plásticas o al séptimo arte, llamado así al cine. Googleamos algunas páginas para saber qué se dice de la cultura, si hay o no aporte, y encontramos en las páginas de la Organización de las Naciones Unidas este titular que nos llamó la atención. Cultura, fuente de resiliencia. Y quisimos saber qué nos dice su contenido. Durante este tiempo de confinamiento masivo, miles de millones de personas recurren a la cultura como fuente de consuelo, bienestar y conexión. Ha habido un aumento en la creación y el acceso a contenido cultural en línea, desde visitas virtuales a museos y galerías, transmisión de películas e incluso coros comunitarios, a través de las redes sociales, mostrando su papel fundamental como fuente de resiliencia para las comunidades. Las grandes crisis a lo largo de la historia a menudo han dado lugar a un renacimiento de la cultura y una explosión de nuevas formas de creatividad, tan vitales para el progreso humano. Pero no nos quisimos quedar ahí. A través de nuestro Facebook solicitamos a nuestros seguidores den respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el aporte de las diferentes manifestaciones artístico-culturales en la familia durante esta cuarentena? Las respuestas no se hicieron esperar. Unos indicando lo que están haciendo para el disfrute de los visitantes de las redes y otros compartiendo lo que consigue el arte y la cultura. Todo esto después de saber cuál era la intención de nuestra pregunta, que era sacarlas en el noticiario de Zona Cultura. Les daremos a conocer algunas de ellas. Johnny García Coque nos dice: el aporte es inconmensurable. Solo agregar que las artes brindan equilibrio al espíritu. Sin ellas no se soportaría ninguna cuarentena. Yendo un poco más allá, ninguna crisis. Las artes son el bálsamo del caos, así como la desigualdad y la injusticia son el motor del mismo. Marco Orozco: gracias a la cultura, la humanidad se ha podido mantener en esta crisis de forma psicológica y espiritual. Pato Robalino Huasipungo: partamos desde la transmisión de los sentimientos y los pensamientos que abundan en esta pandemia. Ira, esperanza, temor, solidaridad, necesidad de justicia y, sobre todo, el arte ayuda a generar ese espacio de conciencia que nos abre los ojos y nos hace ver que podemos cambiar el mundo desde nuestros propios cambios. El espacio de los trabajadores de cultura debe ser más valorado por la sociedad y por el Estado. De lo contrario, retornamos a estados anteriores en la evolución de la humanidad. Manuel Vieira: demostrar la riqueza y diversidad que nutren nuestra identidad cultural. Carlos Vallejo: muchas, muchísimas filmaciones, aunque sea caseras con el celular, con poesía, narrativa, teatro, monólogos, solistas, voces corales, títeres, incluso gente que tenía en secreto su habilidad se ha manifestado. Ha sido un momento como nunca antes ver tantas manifestaciones en redes sociales. Posiblemente hay organizaciones que venían mejor preparadas para entregar productos de calidad por estos medios, pero ha sido un primer paso, ese acto de visibilización voluntaria de la gente. Luego tendría que venir la sofisticación con profesionales creativos y técnicos apoyando esas iniciativas para lograr un producto estético impecable. Galo Iván Granda: el arte siempre será sanador, y en estos tiempos y en otras epidemias siempre el arte ha sostenido a la sociedad. Carlos Raúl Rivadeneira Torres: blindarnos contra un entorno hostil, refrescar nuestro espíritu y aflorar nuevas y gratas emociones. Johnny Delgado Delgado: veo mucha riqueza cultural y artística. Incluso creo que falta manifestar el arte desde otros espacios que no solo sean la música. Me imagino también que mucha gente tiene la esperanza de salir pronto del problema, pero a mi modo de ver, más bien debemos adaptarnos al nuevo sistema que tendrá la cultura, y nosotros como artistas, entender eso para sacar el mejor provecho, ya que no habrá trabajo cultural manifestando en los platos o escenarios por algún tiempo. Patricio Chungandro: siempre que viva la cultura. Cristian Danilo: bueno, en mi caso, estoy dando clases virtuales de teatro, para niños, con lo que han desarrollado habilidades artísticas y, lo más importante, han aprovechado el tiempo en arte. A su vez, eso ha sido sustento de mi hogar en estos meses, además de haber visto películas, leído en familia y hacer artesanías. Pero no solamente escribieron estos comentarios, sino que se dieron la molestia de enviar sus audios. Sergio Valladares: es indispensable recalcar que las manifestaciones artísticas son importantes para la sociedad, dentro de toda la diversidad que existe. En el caso de la realidad que vivimos hoy en día, la importancia del arte se ha hecho presente de manera abismal, ya que ayuda a muchas personas a procesar o a hacer más llevadero el aislamiento social. Ahora, no debemos dejar de lado la realidad social y económica que va de la mano con lo anterior dicho, ya que aquí tienes que tener acceso al internet y la oportunidad de llevar a cabo el quédate en casa como el gobierno ha planteado, son los que pueden acceder a esta programación, ya que por otro lado, hay un gran porcentaje de la población que se sortea diariamente entre morir de hambre o por el virus que nos aqueja, tomando en cuenta la complejidad de lo que vivimos en el día a día. La cultura siempre estará presente en nuestro diario vivir, y quienes hacen suya las diversas manifestaciones artísticas como los artistas, gestores, promotores y productores culturales para la transformación espiritual del público, con o sin recursos, seguirán difundiendo su trabajo en esta cuarentena que ha sido de una gran transformación digital. Desde abril viene funcionando la Organización para la Atención de Emergencias Psicológicas. El objetivo primordial es prestar el servicio gratuito de asistencia en salud mental a la ciudadanía durante esta época de cuarentena. Un servicio profesional gratuito y oportuno de asistencia en la salud mental es lo que brinda la Organización para la Atención de Emergencias Psicológicas a través del portal web www.telesalud.es. La iniciativa partió de la demanda social de esta asistencia que se mostró desde los primeros días del confinamiento, pues considerando factores como el encierro, la soledad, la coexistencia de 24 horas 7 días a la semana en el mismo entorno, genera patologías que deben ser tratadas por un especialista. Al momento, la organización ha tratado a más de 2.000 pacientes a nivel nacional con diferentes malestares. Iván Villarroel, presidente y fundador de la organización, cuenta la experiencia y el trabajo desarrollado hasta el momento. Sí, los más complejos han sido los temas de duelo de las personas que han perdido a sus familiares más cercanos. Hemos apoyado también en el consumo de, en el tratamiento de los problemas de consumo excesivo de alcohol y de drogas. Hemos apoyado también en los temas, sobre todo con adolescentes y adultos mayores, en pensamientos suicidas, ¿no? Esencialmente son ansiedad, angustia y depresión en diferentes niveles. Son debido precisamente a los agentes estresantes como el aislamiento social, actualmente ya la pérdida de empleo. En el caso de los profesionales de la salud, el tema de los horarios rotativos altamente demandantes. A pesar de que en el panorama actual la salud física vinculada a la presencia del coronavirus se lleva las miradas de preocupación, el confinamiento ha puesto en relevancia la importancia que tiene la salud mental. Sí, culturalmente la salud mental ha sido bastante relegada, ¿no? No solo en Ecuador, sino en Latinoamérica. No se le ha dado la importancia debida. Bueno, ahora, lamentablemente por esta pandemia, la ciudadanía se está dando cuenta de su importancia, ¿no? Y es así que hemos atendido hasta el momento más de 2.000 personas a nivel nacional. Al no tratarse este tipo de padecimientos emocionales, Villarroel señala que en el mejor de los casos, los padecimientos tienen un trastorno psicosomático, transformando el malestar psíquico en malestar físico, lo que produce enfermedades. Pero en el peor de los escenarios, puede generar cuadros de violencia intrafamiliar, suicidios e incluso asesinatos. Para ser parte del servicio gratuito de asistencia psicológica, debe ingresar al sitio web www.telesalud.es. Sus horarios de asistencia son de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 y para primeros auxilios psicológicos de lunes a domingo de 6 a 22 horas. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita a participar del Fondo Emergente para Artistas. Las postulaciones pueden ser individuales o grupales y está abierta a toda la diversidad de expresiones artísticas. Si usted desea participar, haga llegar su propuesta hasta el 24 de mayo al correo ufac@nucleopichincha.com. Mayor información y bases de la convocatoria en nucleopichincha.com. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Ana Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE, quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son ya las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos ya en el segmento de opinión y de entrevistas acá en el informativo de Zona Cultura. Le damos el paso a nuestra compañera Laura Ríos, que ya se encuentra junto a nuestra invitada, la maestra magíster Estelina Quinatoa, curadora de la Reserva Arqueológica del Ecuador. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Este 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo. Varios organismos, entre ellos la UNESCO y la ONU, han hecho el llamado para que este día se tome conciencia sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. Hemos invitado a la magíster Estelina Quinatoa Cotacachi, curadora de la Reserva Arqueológica del Ecuador, para resolver este tema, esta gran interrogante. Si ha valido o no la declaración por parte de la UNESCO como este Día Mundial de la Diversidad Cultural. Buenos días, magíster, gracias por estar con nosotros. Alipunya, Tukuykunaman, buenos días, saludo a todos los oyentes y también a la señora conductora. El tema me parece muy importante para la vida de los seres humanos. Tenemos que entender que y conocer, saber que en el mundo, en todos los lugares, en todos los continentes, en todos los países, vivimos grupos humanos que tenemos ciertas características, cierta forma de ver el mundo, cierta forma de vivir, y que a pesar de que podemos compartir un espacio como una ciudad, habemos grupos que vemos la vida de otra manera. Esto en antropología los expertos lo llaman cosmovisión. Esta propia forma de ver y la propia forma de enfrentar los problemas y las situaciones en la vida diaria y en el mundo, esto es importante. Creo que el aporte o la idea de que por la UNESCO, por estas organizaciones mundiales, en que se reconozca, está bien, pero nos hace falta, sobre todo en el Ecuador, que reconozcamos en los hechos esta diversidad. Volviendo allá a nuestro país, estamos amparados en la Constitución del 2008 que está vigente, en el que el Ecuador fue declarado un país plurinacional. Siempre fuimos un país plurinacional, desde miles de años atrás, la llegada de los incas, la llegada de los españoles, con todo el mestizaje, la llegada de los de los africanos, continuamos siendo grupos diferentes. Lo que pasó en el 2008 es que por primera vez en la Carta Magna del Ecuador se reconoció esta gran diversidad. Porque aquí en el Ecuador, por ser un país pequeño, muy rico, un escenario perfecto para la vida humana, es que convivimos muchos grupos humanos. Y cuando hablamos de las nacionalidades, estamos hablando de las nacionalidades originarias, que son grupos humanos que hemos vivido, somos descendientes de estos grupos milenarios, con nuestra propia forma de vivir, pero sobre todo con nuestro lenguaje, un lenguaje propio, estructurado, que da la diferencia o da la categoría para que nos denominen nacionalidades. Esto significa no dejar de ser ecuatorianos, porque pertenecemos al Estado ecuatoriano, pero estas características culturales tiene que ser reconocida y tiene que ser practicada y respetada, porque si no, no nos sirve de nada hablar de la diversidad, porque la diversidad o la inclusión son dos palabritas que si no lo ponemos en práctica en la vida cotidiana no nos sirve. Magíster, efectivamente, usted nos acaba de decir que la Carta Magna establece ya ese reconocimiento. Hablemos del artículo 3, 4, 11, 21, 23, 57, el 276 y el 379 que hacen referencia a la diversidad. Ahora usted también nos ha dicho que debe ser reconocida y practicada. ¿Cuál es el desafío para que se haga efectivo, pues, ese reconocimiento que usted nos está mencionando? Bueno, cuando hablamos de la Constitución en los países o la Constitución en el Ecuador, quiere decir que este es la normativa, el principio más alto que tiene un país en el que todos los ecuatorianos tenemos que cumplir. Inclusive las leyes orgánicas están sujetas a la Constitución y todas las ordenanzas, es decir, todas las normativas de la gente está supeditada a la Constitución. Es decir, que ninguna de estas leyes puede sobrepasar a la Constitución. Y como usted bien dice, ya lo ha dicho en los artículos, principalmente el artículo 57 está hablando de los derechos colectivos. Eso significa que el Estado ha respetado la forma de vivir, inclusive con el territorio, sus prácticas, pero sobre todo el aporte científico y tecnológico que tienen estos pueblos. Yo añadiría a lo que usted muy bien lo dijo, en que la Constitución desde el preámbulo se reconoce como un país con un proceso cultural, histórico, social y económico que viene de miles de años atrás. Esto es muy importante. Y también habla de la interculturalidad. Es decir, no solo se reconoce la plurinacionalidad, es decir, estos grupos humanos que están en el campo, no. También habemos estos grupos aquí en la ciudad. Hablamos de los migrantes internos, pero cuando hablamos de la interculturalidad, ahí tenemos una obligación de todos los ecuatorianos de cumplirlas y hacerlas cumplir. ¿Qué significa la interculturalidad? En la vida diaria, en lo que yo llamo la práctica, debe haber primero el respeto al ser humano, que no es tolerancia, eso es totalmente diferente. Es decir, el respeto al ser humano, porque vistamos como vistamos, hablemos como hablemos, trabajemos donde trabajemos, si bien puede ser en el mercado, en la vereda, ahora que hemos vivido esta situación, estos seres humanos tenemos las mismas capacidades y las mismas condiciones, tenemos las mismas necesidades. Lo que no ha habido aquí es esta inclusión, esta oportunidad, porque ha habido realmente barreras muy grandes para que toda esta población, que incluiría la población popular, para que tenga acceso a lo que es educación, a tener un trabajo, a tener estas posibilidades de seguir avanzando. Y lamentablemente, yo debo decir, los ecuatorianos hemos sido muy discriminadores porque no está bien clara la identidad en general de los ecuatorianos. Más bien, sí está clara, lo que no hay es el reconocimiento. Pero frente a esto, han emergido estos grupos humanos en los que están demostrando que son capaces, que tienen la posibilidad de aportar para el desarrollo del país y con la exigencia del respeto mutuo nos debemos. Hoy se ha hecho el llamado para mantener un diálogo intercultural, diverso e inclusivo. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre estos tres conceptos? Bueno, la relación son las posturas, pero sobre todo son las obligaciones, las responsabilidades que tiene desde el Estado, la responsabilidad individual de cada ecuatoriano. Cuando hablamos de inclusión, significa que desde el Estado, desde las instancias gubernamentales, desde las instancias institucionales, tiene que dar posibilidades a todos los sectores humanos, que lo componemos en la sociedad ecuatoriana. Y cuando hablamos de la diversidad, reconocer estas particularidades de identidad, de forma de vestir, del lugar de procedencia, y que también tienen que ser incluidos. La diversidad tiene que ser reconocida y tiene que ser practicar en la interculturalidad con hechos, pero que sean hechos reales. El caso, por ejemplo, cuando hablamos de diversidad, mucho se hablaba en turismo, ay, que sí, pues que el grupo humano, que el Inti Raymi, que la fiesta, que cualquier fiesta, pero eso está de lejos. Entonces, cuando nos involucramos como seres humanos, yo tengo que repetir, es que se practica la interculturalidad y entonces podemos reconocernos mutuamente la diversidad. Y cuando hablamos de igualdad, tenemos que aceptar que todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades y que lamentablemente este proceso histórico desde la llegada de los españoles hemos creado y hemos sobreestimado formas, identidades, culturas que están lejos de nosotros cuando hemos vivido nuestra cultura milenaria, nuestra cultura primigenia, cuando inclusive en la alimentación, en nuestro idioma, estamos diciendo que somos tan ricos con esta identidad ecuatoriana. Conozcamos lo que nos dice la Ley Orgánica de Cultura sobre la diversidad cultural, que se concibe como el ejercicio de todas las personas a construir y mantener su propia identidad cultural, a decir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas selecciones, a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. Si antes había una brecha precisamente sobre esto, después de conocer lo que establece la Constitución, la Ley Orgánica, ¿cree usted que se ha roto esa brecha? No se ha roto. Es decir, hay ya un conocimiento, lo que dice la ley. Estamos hablando de que la libertad de que estos grupos humanos se sigan reproduciendo. Yo quiero hacer un énfasis. La cultura y la identidad no las da el Estado. La cultura y la identidad se reproduce al interno de las familias, de los grupos humanos, de las comunidades, de estos grupos organizados en los que hay una decisión y hay una conciencia de pertenecer a tal o cual a determinado grupo, que generalmente nosotros cuando nacemos en el seno familiar ya tenemos las costumbres que nuestra mamá nos ha dado, las costumbres de nuestra familia, y vamos ampliando, y eso a eso le llamamos identidad cultural. Y cuando hablamos de conocer y de difundir, entramos en el campo de la interculturalidad. Es bueno reconocer las costumbres de los demás, pero también hacer conocer lo mío. Y empatar y poner en un diálogo la costumbre mía y la de los demás. A eso habría que llegar, pero este es un proceso que es largo, es un proceso interno, un proceso individual, pero que también deben ser políticas del Estado en las que nos permitan poner en práctica estos derechos que tenemos y las obligaciones. ¿Qué necesitamos para el reconocimiento del otro? Bueno, solo necesitamos nuestra voluntad, que es gratis. Es decir, no necesitamos ir más allá. Aquí en Quito, que es la capital de los ecuatorianos, aquí en esta ciudad, habemos personas que pertenecemos a diversos grupos humanos. Lo que nos molesta hasta ahora, lamentablemente, es que pretendemos que todos los que vengan a Quito seamos similares. Que dejemos nuestra vestimenta, que dejemos nuestro lenguaje, y hay también una práctica de irrespeto y de burla cuando las personas, los migrantes que no han tenido la posibilidad de aprender bien el español, aquí hay un español, es un medio de supervivencia, pero la gente se burla, se ríe. Y entonces es lo mismo que un ecuatoriano vaya a Estados Unidos o a Inglaterra y esté chapureando el inglés. Es esa la situación. Entonces lo que nos falta es un nivel de conciencia de retomar en la parte más primigenia, en la parte original, el ser humano. Si nosotros respetaríamos al ser humano con todas las condiciones y con lo que nosotros queremos que también nos respeten, empezaríamos a tener una nueva actitud. Porque entonces yo esperaría que en los buses, en el trole, en esos medios de transporte masivos, el trato sea igualitario. Pero lamentablemente tenemos valores equivocados que cuando le ven a una persona humilde, y no solamente de las nacionalidades, a unas personas que son humildes, que son ancianos, es decir, no hay el respeto. No, realmente hay aquí el respeto del más fuerte, aparentemente. Pero entonces hay que trabajar a nivel de familiar, a nivel de grupo humano, a nivel de lo más cercano de nosotros, para empezar a desarrollar esta nueva persona, este nuevo ciudadano que pueda respetar estas diferencias, y entonces decir claramente lo que hasta ahora nos sentimos orgullosos de ser un país, antes decíamos multicultural, multiétnico, pero afortunadamente ahora ya se reconoce como las 14 nacionalidades, aparte del grupo humano nacional, lo que es la población mestiza. Maestra, en conclusión a todo lo que usted ha mencionado y partiendo de ese respeto a la dignidad humana que son inseparables de la cultura, pues, ¿cómo debemos celebrar entonces este Día de la Diversidad Cultural? Bueno, más que celebrar el día, sí, hay que reconocer, sí, es bueno, porque si el 21 de mayo esté declarado como el día de la diversidad, el día de la inclusión, es tomar conciencia. Es decir, ahora es bueno que haya un día, es bueno que la UNESCO, que es bueno que las Naciones Unidas reconozca esta diversidad, porque hacia allá va la humanidad. Es oportuno reflexionar lo que hemos vivido en estos meses de recogimiento, de estar, de permanecer en un solo lugar. Sí nos ha dado la posibilidad, espero yo, de reflexionar también y de ver la vida de otra manera, de entender que no solamente estos falsos valores económicos, y que solamente vale el rico y el pobre no sirve, lamentablemente es eso, que vale el que tiene auto y el que no, y el que va a pie no sirve, vale el que se vista mejor a la moda y el otro no sirve. Aquí creo que es importante que desde el Estado, los medios de comunicación, tomen en cuenta este punto de la interculturalidad, para que así como nos dan los cánones, los estilos, los estereotipos extranjeros, también lo tomen el estereotipo propio, el endógeno, el nuestro, para dar esta libertad, esta posibilidad, esta amplitud de escoger tal o cual identidad o moda, lo que nos guste, porque también somos seres contemporáneos, es decir, todos estos grupos humanos tenemos estas mismas necesidades, estas mismas aspiraciones, pero también somos producto de los medios de comunicación, de todo esto masivo que nos llega. Bueno, mis estimados amigos, para finalizar, solo les recordamos que la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural aprobó en el 2001, y a continuación la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo en diciembre del 2002. Queremos agradecer la participación de la magíster Esteline Quinatoa Cotacachi, curadora de la Reserva Arqueológica del Ecuador, por habernos acompañado el día de hoy en nuestro noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Yupay Chani, muchas gracias. Es momento de conocer a nuestra invitada. El mundo atraviesa momentos nuevos, difíciles y quizás oportunos para desarrollar nuevas prácticas humanas sociales donde la cultura juega un rol fundamental. Son muchos los escenarios que plantea el panorama internacional a raíz del COVID-19. Esta mañana conversamos sobre las perspectivas que divisa la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para los próximos años. Estamos en compañía de Ana González Medina, especialista responsable del sector de cultura de la oficina de la UNESCO en Quito, con representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío, gracias. Vamos conociendo un poco sobre cuál es el mayor desafío que está enfrentando la UNESCO como el organismo de Naciones Unidas representante de la cultura y la educación en este momento. Por mi parte me encargo de temas de cultura, así que únicamente puedo, informarles sobre estos temas. La cultura se ha visto muy afectada por la crisis vinculada con la pandemia de COVID-19, por supuesto, porque implica el cierre de todos los espacios e instituciones culturales. De con datos de UNESCO que se han recolectado en todos los países miembros, aproximadamente 128 países tendrían todas sus instituciones culturales cerradas, y esto supone, por supuesto, una amenaza mayor al funcionamiento del sector de la cultura en el mundo entero. ¿Cuáles son los ámbitos culturales que generan mayor preocupación en la UNESCO? Todos los ámbitos culturales tienen sus riesgos y sus desafíos asociados a esta crisis. En primer lugar, los sectores creativos que tienen una vinculación grande con los espectáculos en vivo, ¿no? Las artes escénicas, por ejemplo, pero también la música, todo lo que tiene que ver con representaciones en vivo que en este momento se encuentran detenidas. Pero también los demás sectores tienen impactos grandes. Por ejemplo, si pensamos en las artes visuales, hay exhibiciones que se encuentran cerradas, proyectos en general para todo el sector de las artes que están detenidos o que no se pueden ejecutar tal y como se había previsto. Y de manera particular, el trabajo de la UNESCO, ¿en qué se ha visto afectado por esta paralización de actividades? No sé si se encontraban desarrollando algún tipo de proyecto por estos meses que han tenido que pararlo. Bueno, la UNESCO no es, una organización que ejecuta directamente proyectos de gestión cultural, pero por supuesto los proyectos o iniciativas de UNESCO han tenido que ser revisados para adaptarse a la situación que se vive en el sector en este momento tan complejo a nivel mundial, y la UNESCO ha diseñado una estrategia de respuesta para el mundo entero en cuatro grandes ejes de trabajo que son, primero, la comunicación y la sensibilización sobre la situación del sector. Segundo, el apoyo a artistas y profesionales de la cultura y también comunidades. Tercero, un análisis del impacto que tiene esta crisis sobre el sector cultural y un apoyo, como es nuestro rol, con asistencia técnica para la elaboración de políticas públicas, y un fortalecimiento de capacidades y puesta a disposición de recursos para facilitar la salvaguardia de las prácticas de patrimonio cultural inmaterial. ¿Estos ya están ejecutándose? Sí. Por ejemplo, hay varias acciones, pero por ejemplo para el primer eje que tiene que ver con comunicación, sensibilización, abogacía, hay una campaña de movilización que se llama Compartir Nuestro Patrimonio, que incluye la elaboración de una cartografía que se permite visualizar el impacto del COVID-19 en el acceso a los sitios de patrimonio mundial, es decir, cuáles son los sitios que están cerrados y cuáles son los sitios que tienen un acceso parcial. También hay una exposición virtual con cerca de 60 sitios de patrimonio mundial que se está ofreciendo a través de una alianza con la plataforma Google Arts and Culture. Se elaboraron historias con testimonios de gestionarios de sitios de patrimonio mundial sobre la situación que estaban viviendo y las adaptaciones que tenían que poner en marcha. Se organizó, ahora se está cerrando un llamado para organizar una exposición de jóvenes artistas de la UNESCO. Se llama La idea es que niños pudieran dibujar un sitio de patrimonio mundial que conocen para organizar una exhibición en línea. Eso en temas de comunicación y de sensibilización. En el ámbito de apoyo a los artistas, la acción más importante es el movimiento ResiliArt, que busca generar espacios de conversación y de diálogo con artistas, con gestionarios profesionales y gestores culturales del mundo entero sobre el impacto que tiene la crisis del COVID-19 en su quehacer, las medidas e iniciativas que están desarrollando y una visión sobre cómo se proyecta la recuperación del sector a futuro. Entonces, ya se han hecho más de 25 debates en el mundo. Y sobre esto, sobre resiliar, ¿este esfuerzo ha sido suficiente para lograr sobrellevar esta crisis humana tan profunda como la que viven los trabajadores del arte y la cultura? Es decir, si también ha llegado ese apoyo a los artistas, más allá del trabajo de los artistas, a la comunidad para debatir y repensar sobre lo que estamos pasando en este momento. Sí, la idea es, por supuesto, es una situación muy difícil que está viviendo todo el sector, y la idea de esta iniciativa de la UNESCO es generar espacios que en su mayoría se transmiten a través de la web, son debates digitales, que permitan no solamente visualizar la situación, sino también conversar y a medida que se conversa, fortalecer los vínculos, las redes entre artistas, trabajadores de la cultura de distintas comunidades para generar iniciativas conjuntas que les permitan fortalecer justamente su resiliencia, ¿no? Acabamos de conmemorar el pasado 18 de mayo el Día Internacional de los Museos y a la par de la celebración las alertas se han hecho presentes y UNESCO y el ICOM señalaron que temen que el 13% del total de los museos en el mundo no vuelvan a reabrir las puertas. ¿Qué pasará en nuestra región y de manera particular en el Ecuador, un país que ha sido golpeado por una crisis que ya se venía anunciando hace algunos meses atrás, pero con la emergencia sanitaria se ha adelantado? Sí, la situación de los museos efectivamente es objeto de preocupación como un componente fundamental del sector. Como tú bien lo indicas, la UNESCO e ICOM publicaron justamente en el marco de la Semana de los Museos los resultados del estudio que indican primero que el número de museos ha crecido de manera muy importante en los últimos 7 años, porque se habían registrado inicialmente hace 7 años unos 60.000 museos y ahora se levantó un número mucho mayor, unos 90.000 museos. Entonces el sector a la vez está creciendo constantemente, pero también de acuerdo a las preguntas que se hicieron en este estudio, se estima que 13% de los museos podrían no volver a abrir sus puertas. Esto a nivel mundial. No hay un análisis nacional, es decir, específico a cada uno de los países que participaron en este estudio. Sin embargo, pensamos que este riesgo, por supuesto, de los museos que pueden no volver a abrir sus puertas tiene que ver con la vulnerabilidad de museos que son más pequeños, que tienen recursos más frágiles y también con museos que dependen mucho de la venta de entradas. Entonces, en ese sentido, por supuesto, la UNESCO proporciona asistencia técnica cuando los estados lo requieren para pensar conjuntamente soluciones. Pero también es importante señalar que obviamente en el marco de Resiliart y articulando las problemáticas de museos en los debates Resiliart, se organizó el lunes 18 de mayo el viernes de la semana anterior, un debate Resiliart con museos de todo el mundo en que se pudo reflexionar conjuntamente. Había distintos directores de museos, incluyendo museos del Ecuador y museos de otros países de América Latina, museos de Europa, sobre cuáles podían ser las vías, ¿no?, para pensar y repensar el rol de los museos también en la sociedad post-COVID-19. Claro, el momento es bastante crucial debido a esta crisis económica. ¿Cuál sería la percepción para UNESCO sobre un país cuando a la primera alerta de crisis económica sea la cultura el sector a sacrificar? UNESCO, por supuesto, está en los países en que interviene y a los países a los que acompaña, es decir, a sus estados miembros, siempre a disposición para proveer la asistencia técnica que pueda requerir un gobierno y, por supuesto, estamos conscientes de que hay estados que pueden tener situaciones más complejas que afrontar que otros y siempre estaremos apoyando, ¿no?, a las instituciones gubernamentales en la reflexión sobre las medidas que se deben tomar, ¿no? Amigos de 100.9 FM y 940M, yo les quiero recordar, estamos en entrevista junto a Ana González Medina, especialista responsable del sector cultura de la oficina de la UNESCO en Quito, con representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. ¿Cómo responde UNESCO ante el llamado de solidaridad y solicitado por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, para que se gestione y proporcione ayuda humanitaria a los artistas más vulnerables por su situación de edad, discapacidad y desempleo que en la pandemia se encuentran en desamparo? Sí, la UNESCO tomó conocimiento de este comunicado del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y envió una respuesta. Reconocemos que la situación en el Ecuador, como en muchos otros países, es muy compleja para el sector y estamos, por supuesto, a disposición cuando las instituciones públicas lo soliciten para proveer la asistencia técnica que se requiera en la reflexión necesaria que debemos hacer de manera conjunta a nivel social y cultural sobre las medidas de apoyo que se deben proporcionar. ¿La respuesta fue algún tipo de sugerencia de medida de apoyo o cómo estuvo conformada esta respuesta? Nosotros no trabajamos con sugerencias de medidas de apoyo, sino con medidas de asistencia técnica. Entonces, cuando las instituciones públicas nos lo solicitan, digamos, nos sentamos a la mesa conjuntamente para pensar, dado el contexto específico, qué medidas pueden ser más útiles, pero de todas maneras siempre respetando que, por supuesto, los gobiernos hacen sus diagnósticos y ellos mismos son los que están a cargo, ¿no?, de la política pública. Nosotros estamos en una situación, en una posición de asistencia técnica. Volviendo al tema de la crisis económica que atraviesa el Ecuador, esto podría reforzar el camino extractivista que tradicionalmente ha seguido nuestro país. UNESCO no sé si siente preocupación por zonas declaradas como reserva de la biosfera que puedan ser afectadas, como el Chocó Andino, donde existen intereses mineros. Por supuesto, sobre los temas de reservas de la biosfera no le puedo contestar porque no entra en mi ámbito de competencia. Sin embargo, nosotros como organismo intergubernamental siempre estamos en diálogo con los estados miembros para preservar, digamos, la protección de, por ejemplo, pensando en sitios de patrimonio mundial. Tomando la cita de Audrey Ausley, directora general de la UNESCO, donde señala que una crisis representa una oportunidad, ¿qué oportunidades encuentra UNESCO ante este panorama mundial, especialmente para el sector cultural? Sí, bueno, también sobre las oportunidades, como efectivamente lo afirmó la directora general de la UNESCO, las oportunidades se construyen conjuntamente y los debates resiliarte que ya se han organizado hasta el momento y se siguen organizando han sido un espacio muy interesante para abordar esas oportunidades. Una de las oportunidades que se ha mencionado mucho es el tema de cómo la cultura también se transforma para estar más presente en el entorno digital, ¿no? Entonces, es una manera en que las acciones que vienen desde el sector cultural tienen que adaptarse dada esta situación para poder también estar presentes en el entorno digital. Yo creo que eso es un tema bastante importante, sin duda. Bueno, con esto nosotros agradecemos a Ana González Medina, especialista responsable del sector cultura de la oficina de la UNESCO en Quito, con representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Muchas gracias por participar en el informativo Zona Cultura. Mucho gusto, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional y el Núcleo de Pichincha junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana una vez más abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Póngale el ojo a las letras. Recorra virtualmente las páginas del libro El vuelo del águila y el cóndor, de la escritora Patricia Noriega Rivera. Esta obra recoge la historia personal, la sensibilidad y la sabiduría del Yachak sabio Alberto Taxo. El vuelo del águila y el cóndor, de la escritora Patricia Noriega Rivera, es parte de la colección Yachana que edita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solo tiene que visitar la página web, Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la sabiduría y enseñanzas del Yachak serán suyas. Quédese en CCE.

o Ruku Pichincha. Perfecto. La maestra Irina Gamayunova nos ha contado esta mañana acá en nuestro espacio de Zona Cultura los trabajos que está haciendo y sobre todo este curso online sobre técnicas para actuación de cine y teatro. Le agradecemos, maestra, que tenga un buen día. Muchas gracias, Alex. Gracias. De esta manera llegamos al cierre del informativo Zona Cultura. Les invitamos a que se mantenga en nuestro dial, que se quede en compañía de la mejor música ecuatoriana y mundial aquí en Cultura FM. Nos despedimos haciendo la invitación para que visite las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 10 de la mañana presentaremos información sobre El Arado. A las 3 de la tarde, información de la Cinemateca. Y a las 7 de la noche en YouTube y Facebook tendremos la obra Vuelvo, del Ballet Nacional del Ecuador. Alex. De esta manera, amigos, finalizamos el espacio informativo y con una frase que recogimos del conversatorio por el Día Internacional de los Museos. Se debe concebir a los museos como productores de conocimiento, por tanto el rol de la investigación es fundamental. Que tengan una excelente jornada, amigos y amigas, y les esperamos este viernes en su informativo Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.